los obstáculos con los que se cuentan en cada una de las propuestas es la voluntad o no por parte del Estado y de los poderes que controla el Partido Socialista Unido de Venezuela en acceder, en aceptar este tipo de propuestas. Empezando por la renuncia. La renuncia no es algo completamente inédito, aunque en Venezuela en realidad, salvo el capitán general en Parán, nadie ha renunciado, a menos que sea combinado por un hecho de fuerza o una rebelión. Pero en Venezuela no es tradicional, pero es muy tradicional en América Latina. Ha ocurrido ya antes en momentos de ese tipo de crisis, crisis política, de crisis económica. La renuncia requeriría para el presidente la voluntad de querer renunciar, y esto lo que parece hasta hoy es que no hay tal voluntad, no hay ninguna discusión al respecto. Las otras, sin embargo, requieren que resolver el problema del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo lidiar, a menos que haya ya negociaciones andando, conversaciones andando con miembros del Tribunal Supremo de Justicia? Lo más probable es que el Tribunal Supremo de Justicia obstaculice y frene tanto la enmienda como el revocatorio. ¿En qué sentido?